Gracias. Muchas gracias. Oigan, pues muy buenos días. Primero les quiero aclarar que es un honor, ahora sí que es para mí un honor que me digan pastor, pero no soy pastor. Soy un hermano igual que cualquiera de ustedes, que me he congregado aquí durante 30 años, que aquí nací y que aquí he crecido. Entonces es un honor, pero el que me digan pastor, hasta se me enchinó el cuerpo, porque es un llamado, es un tiempo que le tienes que dedicar y yo todavía hoy sigo trabajando, produciendo. Aclaro eso a mis hermanos que gentilmente así me presentaron, pero te quiero invitar a una reflexión. La primera es, yo jamás me imaginé que estando como estás hoy tú sentado, sentada, podía estar algún día aquí compartiendo la palabra de Dios. Jamás. Es más, me daba mucho miedo, me ponía muy nervioso. Y hoy me sigue dando miedo, me pongo nervioso, pero mi voluntad es mayor que el miedo. Y te quiero invitar hoy, vamos a platicar sobre el tema de la actitud. Pero quiero distinguir dos cosas. Primero, el oír del escuchar. Es muy diferente escuchar y muy diferente oír. Y ahorita lo veremos. Y segunda, es muy diferente ver que observar. Entonces voy a poner el primer ejemplo de si podemos distinguir entre oír o escuchar. ¿Me dan permiso? No, si los noto con un entusiasmo. Tenemos en cada silla un indicador de actitud. Eso lo vamos a sacar al ratito para ver cómo andan. Abajo la tenemos, no se preocupen. Lo vamos a sacar. Pero lo que les quiero pedir es, ¿me dan permiso? Siempre pido permiso. No les pedí permiso para quitarme el tapabocas porque me pidieron que me lo quitara antes de ponerme el micrófono. Pero les voy a decir solamente, si me están escuchando, un aplauso. Muy bien, muchas gracias. No me están escuchando. Me están oyendo. Porque yo dije que escuchar y oír es diferente. Voy a repetir el ejercicio. Yo sé que aquí hay muchos niños que han estado en Gymboree practicando, haciendo ejercicio, y que tal vez hay también muchos adultos que tenemos que practicarlo. Entonces, por favor, escuchen. Si me están escuchando, un aplauso. Usted lo que quiere es hacerme quedar mal, pero ahorita voy con usted. La diferencia en la vida es oír y escuchar. Es muy diferente. También como ver y observar. Dios nos dotó de dos ojos, dos oídos y una boca. La boca para hablar una vez, los oídos para escuchar dos y los ojos para ver dos veces. Así es que yo te voy a pedir este día que estás aquí, como yo estaba ahí de aquel lado, viniendo y escuchando muchas prédicas y muchas enseñanzas, que ojalá hoy puedas estar cuerpo presente, mente presente. Porque sucede cuando voy a cursos, cuando llego a ir a dar o a compartir algún curso, me doy cuenta de que el cuerpo está presente, pero la mente no. Entonces les quiero pedir, es nomás un ratito, vamos a salir hoy a las 6 de la tarde, entonces no se preocupen, es un ratito, pero quiero pedirles que tengan cuerpo presente y mente presente, porque nos pasa que cuando empezamos a orar, a mí me pasaba, yo empezaba a orar y de repente, ¡ay! ¡Ay! Y mi mente ya no estaba ahí. Hasta que un día me di cuenta que mi mente y en ella mando yo, no manda la circunstancia. Y a partir de ahí le dije, cuerpo presente, mente presente, el que manda soy yo, no tú que estás acostumbrado a estar pensando en muchas cosas, no me refiero a usted, sino me refiero a mi propia mente. Y ahí voy a sustentar nuestro principio de la enseñanza del día de hoy, pero a mí dicen, cuando yo voy a compartir, no nada más en este tipo de lugares, todas las veces que he ido, dos, pero si no, no me creen que he compartido, pero lo que sí te diría sería, si estoy presente es porque yo mandé en mi mente. Entonces, para los que puedan estar leyendo su Biblia en su teléfono, muy bien. Para los que puedan estar distraídos con su teléfono, que es muy común, pues no están aquí. Han venido muchos domingos, pero no importa cuánto oyes o cuánto escuchas, no importa cuánto en la vida has leído, lo que importa es cuánto aplicas lo que has leído o lo que has escuchado. Así es que hay religiones o sectas que saben la Biblia de memoria, pero hay que vivirla hacia adentro y hacia afuera. Así es que si ustedes han venido durante o han estado aquí un año, llevan 52 predicaciones. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Al menos que Pitágoras se haya equivocado, pero llevan 52. Si llevan dos años, ¿cuántas llevan? 104. Esto quiere decir que cualquiera con dos años ya podría compartir de todo lo que ha escuchado, porque lo que yo aquí voy a compartir, primero Dios y después lo que he aprendido, que es tanto como que tú compartas lo que aquí aprendes. Hace 8 días compartió mi hermana Oli y sin duda se ministró al Señor. Pero todavía hay gente que salía a pedir, ora por mí. Y yo digo, ¿y tú no? ¿No sabes? ¿No puedes? ¿Dónde está tu fe? ¿En dónde está? En lo que crees. Pero vamos al primer pasaje en lo que voy a sustentar, si me dan permiso, nuestra prédica de hoy. Y la primera va a ser la siguiente. Voy a iniciar con nuestro eje del día de hoy. Y lo van a ver ustedes aquí, en las pantallas. Efesios 4, 22 y 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, nos habla a todos. Déjenme quitar porque los está distrayendo. Perdónenme. Está distrayendo el espejo a muchos que están revisando cómo vienen, si están peinados. Entonces, perdónenme, lo quito. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Quiero compartirte que tú tienes las actitudes que tienes porque empezaron en tu mente. Nadie puede cambiar ni influir en tu actitud, nadie, solo tú, porque tú eres el dueño de tus pensamientos. Entonces, lo más interesante de este pasaje es cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos a Cristo, ¿no deberían de haber nacido también mis pensamientos? ¿No deberían de haber nacido también lo que aquí tengo? Yo le llamo el triángulo perfecto. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo que yo pienso, lo bajo a mi corazón. Y de mi corazón, dice la palabra, ¿quién habla? Mi boca, el triángulo. ¿Sí? Quiero decirles que durante muchos años, tal vez 14 años, me dio el Señor la oportunidad de servir aquí, 14, 15 años, en el área de administración. Hay un grupo de jóvenes, como hoy los veo, están muy contentos, están aquí, que son el futuro del país, el futuro de México, el futuro del cristianismo, estos niños, ¿sí? Estos jóvenes. Nos pusieron a un hermano y a mí en particular y nos decían, cuidado porque ahí vienen los cazafantasmas. Así nos llamaba cuando estábamos atrás de alguien, hasta alguien se sentía incómodo como si quisiera el Señor mostrarnos las cosas. Y yo decía, qué afortunada iglesia que tiene un equipo de oración, de ministración, para que podamos cambiar nuestras actitudes. Todas las actitudes vienen de nuestra mente. Y vamos a ver el siguiente pasaje que dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermana, hermano, visitante que hoy estás aquí, soy el mismo aquí que afuera, soy el mismo aquí que en mi casa, con mi cónyuge, con mis hijos, soy el mismo, porque esa es una buena pregunta que podría indicarnos tu actitud, cómo anda, soy congruente, soy el mismo. Y a veces pareciera como que nos pasa lo que en el banco. Un día fui al banco, quise sacar dinero y me agarró el policía y me dijo, para sacar dinero, ¿qué se necesita primero? La tarjeta, pero antes de la tarjeta se necesita tenerlo. Y entonces yo dije, ah, no, pues así que chiste, yo no traigo, pero quise sacar dinero. Entonces quiero decirte que tú sacas, al igual que yo, lo que tienes. Tú das lo que tienes. Una llave no puede sacar agua dulce y agua salada a la vez. O saca una o saca otra. Entonces el triángulo del Señor, el triángulo perfecto, es mi pensamiento, mi corazón y mi boca. ¿Por qué quise platicarles de ministración? Porque ahí conocí yo el poder, la fuerza que nos da y que hoy les da a mis hermanos que están en ministración. ¿Quién nos respalda? ¿Quién? Y ahí el ejercicio de la fe, en verdad, que se practica. Y llegaban personas, hermanos en la fe, que todavía no se habían subido al gimnasio. A ver, véngase, al gimnasio. Y todavía no se habían subido. Pero sí decían lo siguiente: mi esposa, mi esposo, mi hija, mi hijo. Culpaban siempre a la circunstancia, pero lo que a veces sí escuchábamos era lo que declaraban, era lo que tenían, era lo que compartían. Ahí aprendí yo mucho a escuchar a las personas. Tratamos con mucha gente y yo me encanta escucharlas porque te dan lo que tienen. No te pueden dar otra cosa. No podemos dar otra cosa. Y ahí yo me di cuenta de que muchos de los que venían a administración declaraban que eran víctimas del enemigo, que como quieras llamarle, puedes decir Leviatán, Luzbel, demonio, como quieras. Pero el demonio, si fuera el que era culpable, estaba así y volteaba y decía, ¿yo? ¿Yo qué? Yo ni me he metido. Y entonces ahí aprendí algo, y aprendí algo que les quiero compartir. Quiero que ustedes se imaginen que van a ir al supermercado. Decía yo que si cada semana ustedes, junto conmigo, aplicáramos lo que aprendemos aquí, ir al supermercado de compras con una lista siempre nos ayuda a saber qué es lo que necesitamos comprar. No ir a Sam's, no ir a Costco, no es que no quiera que vayan, sino que si no llevan lista, llegamos a casa con 50 gansitos. Y nos damos cuenta que tenemos ahí 50 gansitos. Y de repente decimos, pero ¿cómo? Si aquí somos prediabéticos. Ah, pero estaban de oferta. Entonces, porque no llevábamos un objetivo claro y una lista. ¿Y qué es lo que sucedía y sucede cuando yo declaro? Entonces, si el enemigo te toma de la lengua y te dice, tú lo dijiste. Yo no lo dije. Tú lo declaraste. Y por eso yo quisiera que hoy en su carrito del supermercado, en este domingo, se llevaran solamente dos cosas, si quieren. Imagínense dos cosas cada 8 días que pudieran llevarse y aplicar en un año. Dentro de un año tendrían 104 aprendizajes que podrían llevar a cabo para decir, aplico lo que conozco. Si no, vinieron cuerpo presente, mente ausente y no aplico lo que sé. ¿Vamos bien? ¿Sí? Si me están oyendo, si, no, ahí voy a repetir. Si me están escuchando, un aplauso. Gracias. Dicen que cuando predicaba, un gran predicador, se le dormían algunos. ¿Quién era esa ese predicador que cuando predicaba se le dormían algunos? ¿Quién era? Bien, Pablo. Dicen que yo me parezco mucho a él, porque a él se le dormían algunos y a mí se me duermen todos. Entonces, por eso pido los aplausos, para que no se me duerman, para que despierten al de junto. Entonces, si ven que alguien está dormido, déjenlo, que no sea en el sueño de los justos, pero cuando aplaudan, agárrenlo, no se vaya a caer. Vamos a seguir con lo que es hoy este pasaje, Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. A ver, hermana, hermano, quien nos visitas hoy por primera vez, ¿de verdad ya limpiamos nuestro corazón? A mí me dijeron aquí, cuando llegué hace muchos años, que aquí se lavaba el cerebro. ¿Lo han escuchado? Levanten su mano los que lo han escuchado, para no sentirme solo. Gracias, claro. Sí, fíjate que sí. Aquí nos lavan el cerebro, pero también nos lavan el corazón. Porque Jesucristo, cuando lo recibimos y cuando entra a nosotros, es cuando nos lava cerebro, corazón, y de ahí declaramos el triángulo perfecto de Dios. Así es que no te preocupes si te han dicho eso. Es natural que nos laven todo. Por eso es que un cristiano, es bien difícil ser cristiano. Muchos he escuchado que cuando te conviertes a Cristo, las cosas empiezan a ser como de cenicienta. Y bailas y todo es feliz. Pues no. La vida cristiana no es fácil. Pero lo que sí sé es que con Cristo todo lo puedo porque Él me da una nueva actitud y Él me fortalece ante los problemas. Él me lleva ante los problemas y ante la enfermedad. Y me sostiene y me sustenta. Y claro, mi actitud es lo único que me corresponde a mí. Nadie, escúchelo hermana, hermano, visitante, nadie puede cambiar tu actitud. La actitud es tuya. Y yo sostengo que nadie de los que estamos aquí, nadie, está como no le gusta estar. Todos estamos como nos gusta, le guste o no le guste. Está como en un taller mecánico que vi, aviso, se avisa que el aviso ya se avisó. Está bien, el avisador. Mi pregunta es, oigan, ¿a usted le gusta estar como está o puede cambiar, porque hay herramientas para cambiar, muchas, pero la principal es si Dios entró a tu corazón porque lo aceptaste, eso te hace ser una nueva criatura, una nueva palabra. Yo cuando me convertí, no me gustaba ya, yo lo dije en el primer servicio y se los comparto hoy. Yo fumaba y me costaba trabajo dejar de fumar, mucho, mucho, mucho, mucho. Y entonces un día aquí hacen un llamado, mi hermano Gonzalo y Yoli, mi tercera madre espiritual, y para sanar, para librarnos. Y yo dije, yo ya quiero dejar de fumar, porque de verdad echaba apuestas y ya andaba yo escondiéndome. Ustedes no saben de eso porque creo que ninguno fuma, pero sí, yo fumaba. Y cuando pasé, Gonzalo, ora, me toca y me pregunta, ¿por qué quieres que oremos? Le dije, por todo, de una vez por todo. Y ora, ¿por qué? Decía yo, porque me daba pena decirle que yo fumaba, de verdad, me daba pena. Dije, no, ¿qué va a pensar de mí? Y dijo, pues por todo. Dije, pues aquí que laven el cerebro, el corazón y mis palabras, de una vez que oren por mí, por todo. Y palabra, ahí vi el poder de Dios cuando me respaldó a mí, pero sobre todo que creí que podía lograrlo. Al día siguiente yo ya no fumaba, dejé. Y dije yo, ¿este es Dios? Al segundo día no se me antojaba. Tercer día no, y dije, qué bárbaro. ¿Qué autoridad tenía Gonzalo? Sin duda. Y Olivia, por supuesto. Pero cuando nosotros seguimos al hombre, es un gran riesgo, porque si el hombre cae, yo también. Y aquí quien me enseñó a seguir a la palabra de Dios fueron ellos. No nos sigan, no sigan al que hace milagros, no sigan al que ora por enfermos, nada más. Sigan a quien prometió la vida eterna, que es Jesucristo. Y eso yo cómo se lo aprendí a él, a Gonzalo. Mucho, mucho, mucho. Y ahora les voy a pedir de favor que sigamos aquí leyendo, porque si se nos quita a nosotros, ahorita porque traemos el tapabocas, todos, no nos alcanzamos a ver la cara. Pero miren, yo digo que soy feo, pero pintoresco. ¿Sí? Yo soy feo, sí, pero pintoresco. Pero porque encontré una respuesta en la palabra de Dios. Vamos a verla. Mira lo que te quiero decir a ti en la palabra, Proverbios 15, 13. Y dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Te quiero compartir que ahorita porque tenemos este cubrebocas, pero a mí me encanta de verdad, y Dios me ha permitido ver mucha gente, conocer mucha gente, escuchar hoy mucha gente, dos oídos, pero darme cuenta del rostro que tiene la gente. Y hay gente que en verdad parece que chupó limón desde temprano, tiene cara de huele a gas. Y entonces con esa gente a mí no me gustaría tratar, juntarme. ¿A ti te gustaría? No, ¿verdad? Claro que no, porque eso se contagia. En los matrimonios nos llegamos a parecer con el tiempo, esposa y esposo, hasta físicamente a veces. Entonces te quiero compartir que el corazón alegre hermosea el rostro. Estamos empezando a sentir indicadores abajo de ustedes, que aunque no les vemos la cara, yo no se las veo desde aquí, pero quisiera preguntarte, el indicador que tienes hoy de actitud, tú le elegiste, tú te levantaste hoy con un indicador de actitud en tu matrimonio, con tu cónyuge, con los hijos. Y yo quisiera saber si hay alguien que le gusta convivir con personas negativas. Hace un momento alguien me decía aquí, compartió y dijo, una de las bendiciones es que es un día más de vida. Y el negativo dijo, o un día menos. Y esto, viva la paz, juntarnos con personas así. No, yo no, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero le quiero compartir ahora, ¿sí?, algo que cuando yo me convertí al cristianismo, cuando acepté a Dios en mi corazón, hubo una transformación importante porque empecé a dejar de fumar, a hablar diferente. Y hablar diferente era porque ya no me gustaba escuchar palabras que en su momento seguramente compartía, decía, hacíamos bullying, etcétera, lo que tal vez algunos de ustedes han vivido. Pero un día el Señor me llevó precisamente a un espejo, el espejo que todos ustedes tienen en casa, un espejo. Quise voltearlo para que no se distrajeran, pero todos hemos tenido un espejo, tenemos un espejo. Y un día viendo al espejo, el Señor me llevó a que yo me aceptara tal y como era, enfrente del espejo. Y que me, no lo oí, nunca he escuchado audiblemente al Señor, pero el Señor me dijo, a través de mi figura enfrente del espejo, me dijo, perdónate, acéptate, porque yo te formé en el vientre de tu madre, y el día que soplé aliento de vida en el vientre de tu madre, así te hice. Y dije yo, feíto, pero pintoresco. Y es cuando yo dije, así me acepto. Y con esto es lo que entrego, es lo que soy. Y ahí fue donde yo dije, mi primer amor, después de Jesucristo y de haberlo recibido, fue aceptarme tal y como soy hasta la fecha, sin ninguna cirugía, medio calvito, pues sí, medio gordito, sí, pero esto es todo lo que soy y es lo que entrego. Y ahí, enfrente del espejo, hermana, hermano, visitante, jóvenes, jóvenes principalmente, porque mucho joven encuentro que no se acepta como Dios lo formó, como Dios lo hizo. Ay, que tengo la nariz muy grande, ay, que tengo la mano más cortita. Ay, a ver, si tú te aceptas como eres y te perdonas y pides perdón por todo lo que te autosaboteaste, porque todos llegamos a sabotearnos, y más cuando somos jóvenes, o más cuando ya, si ya tenemos nuestra edad, que en este caso es la mía, pues miren, aceptado o no, pues ya, da lo mismo. Pero todos necesitamos, si es que viviera en nosotros, el perdón hacia mí, aceptarme. Miren ustedes, cuando yo subí aquí hace un momento, ustedes pudieron haber visto que no tenía mucho pelo ya, que tal vez no soy un atleta hoy. Pero eso yo me di cuenta que una vez pasados un minuto, minuto y medio o dos, a ustedes ya no lo tomaban en cuenta, ya no era importante para ustedes, ya me habían aceptado. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿por qué pasa el tiempo? Pasan los días y yo sigo viéndome y no me acepto. ¿Por qué? Si los demás ya me aceptaron en el trabajo, en la escuela, como soy. Porque no me he restaurado, porque no he hablado con el del espejo para decirle, te pido perdón. Te pido perdón por todo lo que he dicho de ti. Te pido perdón por todo lo que he pensado de ti. Te pido perdón, ahora sí que te pido perdón por todo el saboteo que me he dado. Y quiero aquí a los jóvenes en particular, antes de que lleguen a ser muy adultos, que vivan con esa amargura o con esa no aceptación de ti, que hoy lo pongas en tu carrito del aprendizaje, para que cuando llegues a tu casa y te vuelvas a ver en el espejo, te acuerdes que el Señor te habló y te dijo, acéptate, acéptate, porque yo te formé. Y no importa todo cómo seas, si los demás ya me aceptaron hace unos minutos, ¿por qué tú no te aceptas como yo te formé? Cuando soplé aliento de vida en el vientre de quien fue tu madre, porque yo te hice a mi imagen y semejanza. Entonces quisiera yo decirles que si tú te aceptas tal y como eres, pero eso entregas, eso das, empezarás a encontrar la felicidad. ¿Quieres ser agradecido? Vamos a ver, vamos a ver. Después de que abracé al del espejo, me di cuenta de cuánto tiempo había perdido yo en no perdonarme. Estuve en un internado y en el internado hay bullying y bueno, todo lo que hoy conozco como bullying. Pero yo me decía, ¿cuánto tiempo pasó que yo no me perdoné? Que yo no me acepté. Y pareciera que fue un tiempo perdido, pero Dios tiene sus tiempos. Dios nos lleva a las circunstancias para que después de ellas podamos alcanzar a entender lo que Dios tenía como propósito para nosotros. Hoy que es el Día del Padre, que nos festejan, ¿no? Yo te diría algo importante. Este que está aquí, cualquiera de ustedes, ¿se ven? Bueno, si no se ven, créanme que existe, es un espejito. Espejito, espejito, dime quién es el más sincero ante el espejo. Y yo diría, tú, acéptense, porque ser agradecido por cómo somos o por cómo estamos es una bendición. Ahora, ser agradecido aumenta mucho nuestro nivel de gratitud. ¿Por qué? Ahorita les voy a poner un ejemplo. ¿Quieren un ejemplo? Los veo muy desanimados, pero no importa. San Pablo, acuérdense, predicaba y se le dormía. Desde que amaneció el día de hoy, ¿cuántas cosas tienes para agradecer? Yo empecé a hacer cuentas, fíjese, hermana. Algún día que iba yo a trabajar, mis oficinas están ahí en Reforma, e Insurgentes, casi en el centro. Y un día que iba por mi coche, yo salía temprano por el tráfico, y yo iba manejando y de repente veo ya a esas horas a una señora con su bebé en brazos, esperando la pecera, el transporte. Y yo dije, Señor, qué malagradecido he sido contigo. Qué malagradecido. Porque si me levanto, doy gracias a ti de que amanecí, de que mi esposa amaneció, de que tiene salud ella, de que tengo salud yo, de mis hijos. Pero a partir de ahí empecé a contar cuántas cosas tenía por qué dar gracias a Dios, porque Él me formó y sopló aliento de vida en mí. Y llegué a contar casi 24. Y miren, vamos a poner un ejemplo. ¿Me dan permiso? Primera gratitud de hoy, amanecimos. Hay mucha gente que ayer hacía planes para hoy y yo ya no amaneció. Segunda, ¿tuvo usted ropa? Tercera, ¿tuvo con qué transportarse? Si se bañó, no voy a pedirles que levanten la mano, no quiero balconear a nadie. Pero los que se bañaron hoy, ¿tuvieron agua? Hay estados que hoy están careciendo de ella. ¿Y la tuvieron caliente? Fíjense cuántos ya agradecimientos. Yo llegaba no al trabajo directo por el horario, pero llegaba a un club a hacer ejercicio, aunque usted no me lo crea, yo llegaba. Y decía, qué bendición tener un lugar en donde pueda ejercitarme. Qué bendición poder tener alimento. Qué bendición poder ir al baño solo. Hay mucha gente que no puede ir al baño sola. Qué bendición que puedo tener mis oídos para escuchar, mi vista para ver. Qué bendición que tengo voz para hablar. Y empecé a enumerar. Tengo que llegar a trabajar con mínimo 25 agradecimientos. Mínimo. Y empecé a darme cuenta que por cada cosa que sucedía en mi vida, había un agradecimiento que yo decía, caramba, se me había vuelto casi invisible. Y mire, actitud es igual a calidad de vida. ¿Quiere usted tener calidad de vida? ¿Sí? Tenga una mejor actitud. Ante los problemas, tenga una mejor actitud. Porque te voy a decir algo. No lo que te pasó o lo que te va a pasar determina tu futuro. El pasado son de las cosas que ya no vuelven. Ese ya no regresa. El futuro está en construcción. Pero el aquí y el ahora me permite decir hoy. Y traigo una frase que yo alguna vez escuché. Y dije, claro, esa frase debe de ser también acuñada por mí en decir, solo por hoy, que la dicen Alcohólicos Anónimos, pero la dije yo, solo por hoy tengo gratitud, solo por hoy soy una persona diferente, solo por hoy doy gracias a quien me sirve, a quien me ayuda. Y empecé a darme cuenta que las cosas empiezan a cambiar la perspectiva de mi vida. Así es que no olviden ser agradecidos, porque para tener calidad de vida necesitan ser agradecidos. Todo el mundo quiere ser feliz y todo el mundo queremos tener paz. Bien, voy a pasar un video que quiero que por favor no lo vean, sino que lo observen. Despierten, porque le voy a preguntar a todos, por eso dije que íbamos a salir como a las 6. Pero obsérvenlo. Este video tiene detalles que les van a despertar. No porque estén dormidos, sino que les van a despertar conciencia de por qué debo de ser agradecido. Adelante con el primer video, por favor. Como cuando pasé por aquí, ya quería pararme. Ya sentía muy, muy feo, mi respiración ya no era normal, ya mi cabeza estaba mal, pero solo dije, ay Dios, ayúdame a terminar, ya pasé lo más difícil. Yo creo que me ayudó bastante. Bien, ¿qué observaron? Cansancio. ¿Qué más observaron? ¿Perdón? Tenacidad, esfuerzo, la valentía. ¿Perdón? La fe, bien. Voluntad, buena actitud. Llegando a la meta, Lupita se desmayó, pero la actitud la tuvo. Y dijo algo, y dijo una frase importante, ¿eh? Si Dios me ayuda. Vean ustedes hasta en dónde tenemos que llegar a confesar lo que tenemos en el pensamiento. La distancia entre el cielo y el infierno, aquí lo escuché de un pastor, son 10 centímetros, a menos, con todo mi respeto, para alguna persona que sea yucateca, a lo mejor son más centímetros, pero para los que somos de otros estados, la distancia entre el cielo y el infierno son 10 centímetros. ¿Por qué? Porque yo tengo el pensamiento, el todo pensamiento, como dije, lo tengo aquí. Y después viene el triángulo perfecto. ¿A dónde lo bajo? A mi corazón. Y de la abundancia de mi corazón habla mi boca. Así es que este triángulo, tengan cuidado con lo que declaran, porque lo que declaras, recibes. Declaras y recibes. Cuidado. Bien, vamos a ver otro video que hoy lo tenemos en particular para los que hemos tenido la bendición de ser padres. Es el Día del Padre. Y tengo otro video aquí que les vamos a presentar para que vean ustedes la influencia que tiene un papá en los hijos. Para que vean ustedes cómo formamos e inspiramos a nuestros hijos. Y también para que vean ustedes el apoyo que ellos esperan de nosotros, o cuando son chicos, o cuando ya crecieron, o cuando están del otro lado ya como padres. ¿Vale? ¿Lo vemos? Obsérvenlo. No lo vean. Obsérvenlo. Cuando estoy triste y mi alma tan cansada, mi corazón se puede padecer, me quedo aquí esperando silencio, que un momento vengas junto a mí. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Mensaje de papá a hijo, y un mensaje que me parece que la pregunta sería: ¿cómo pensamos terminar nosotros nuestra carrera en la vida? ¿Cómo pensamos? ¿Confiamos en él? ¿Lo tenemos a él como sustento, como soporte? ¿Creemos que él nos va a poder impulsar y creemos en él que estará con nosotros en los momentos difíciles? ¿Cómo vamos a terminar nuestra carrera en la vida? Quise escoger este video y les diría: nuestro Padre, quien nos creó, es ese sustento, es ese apoyo que nos brinda en el momento que decidimos o tenemos alguna dificultad. Traigo otro video, pero me parece que si no muchos van a querer salir corriendo, pero este también es de maratón, sobre todo los que lo practican. Pero, ¿lo quieren ver? ¿Otro video? Al fin es rápido, nomás tarda un poquito como la película, los jóvenes no la recuerdan, lo que el viento se llevó 6 horas, pero vamos a ver este siguiente video para ustedes. A ver. To be sure of taking the title. And right now he seems to have lost control of his legs. And this is worrying. Oh, and he's starting to slow. And there is a little way to go. There's half a K to go. And Johnny is running out of time. And he's losing. He's losing his sense of direction. This is worrying. Oh, goodness me. This is a horrible sight. Jonathan Brownlee has lost it now and has staggered to a stop at the side of the course, and Alistair's stopped to help him along, and Alistair is going to try and carry his brother home. Dramatic scenes in Cozumel as the Olympic champion carries his younger brother towards the podium. Is he allowed? Is he allowed to help his brother? You know, is that part of the rules? I'm not too sure. We've never seen anything like this before. Unbelievable scenes. Unbelievable scenes in Cozumel. The Brownlee brothers arm in arm, but it's not by way of celebration. Henry Schumann's celebrating. He's going to win this race in Cozumel out of nowhere. But we have to be concerned about the health of Jonathan Brownlee, and they're not even on the final stretch yet. Schumann wins in Cozumel. The brothers are coming home arm in arm to finish in second and third, but Johnny can hardly stand, and Alistair is having to drag him across the line and pushing him home for second. Johnny finishes in second. Goodness me, what an incredible conclusion here in Cozumel. I've never seen anything like that anywhere in world sport. Worrying scenes all round. Dos hermanos que el segundo ayuda para que él, aunque podía haber terminado en segundo lugar, si lo observaron, le dio un apoyo a su hermano que ya estaba casi vencido, casi derrotado, para que pudiera obtener el segundo lugar. Dos hermanos. ¿De quién creen ustedes que en estos tres videos lo recuerda más el público y la gente? ¿Ustedes creen que se acuerdan del primer lugar? En el caso de Guadalupe, sí, fue el primer lugar. Pero en estos dos que acabamos de ver, ¿de quién creen ustedes que el público lo tiene más en el corazón y más en la mente y lo recuerdan? Este y el del papá apoyando a su hijo. Este lo quise también pasar porque esta es la hermandad que tenemos dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces necesitamos el apoyo de una hermana, de un hermano, de una oración? ¿Y cuántas veces resulta que no lo pedimos y que lo tenemos a la mano? Porque no estamos ejercitando nuestra fe, y no en el hermano, sino en lo que Dios nos promete. Y vamos a ver cómo todos tenemos fe, pero se vuelve invisible. Todos ustedes y yo nacimos con la fe aquí en el músculo. Ya la traemos desde que nacemos. El tema es que a veces o no la ejercitamos o se vuelve tan invisible, como decía yo, de las cosas. Hoy tuvieron todos ustedes actos de fe, inconsciente, pero lo tuvieron, igual que yo. Primera, decía yo, los que se bañaron. ¿No? ¿Está bien? A lo mejor cada 8 días si les tocó ayer a algunos, no importa. Pero para los que se bañaron, ¿dudaron que iba a salir agua de su regadera? ¿Dudaron que iba a salir agua caliente? Y eso es fe, porque dice la palabra de Dios que fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y usted y yo, si hoy nos bañamos, llegamos con fe a bañarnos, no dudando nada de que iba a haber agua y agua caliente. Pero se nos vuelve invisible. Segundo acto de fe que seguramente usted pudo haber vivido el día de hoy fue: tomó café, tuvieron que prender la estufa. Pregunta: ¿dudó que iba a dejar de prender su estufa? ¿Llegó con la convicción de que perilla o eléctrica y que iba a funcionar? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y eso es fe. No llegan con la duda de que prenderá. No, llegan y fuego. Y tercer acto de fe que tuvieron. Yo quiero que ustedes hoy, por favor, con los aprendizajes que tengan a partir de todos los que escuchen, se lleven 2, 3 ideas, pero que apliquen. Si no lo aplican, vinieron cuerpo presente, mente ausente. Estuvieron aquí, pero no estuvieron. Y tercer ejemplo de fe, para cuando vayan a la estufa se acuerden, ay, esto es fe. Para cuando se bañen, ay, esto es fe. Y tercer ejemplo de fe, para los que se transportaron en su auto, o en camión, o en pecera, como haya llegado aquí. En el caso de los que tenían o tienen auto, ¿dudaron de que su coche fuera a prender? ¿Dudaron? Al meter la llave o apretar el botón, dudaron de que, hijo, ¿y qué tal si no prende? No, hermana, hermano, visitante, eso es fe. Pero como la traemos ya tan practicada, se nos olvida. Por eso quiero que se lleven estas imágenes: el espejo, la fe que tenemos y de que tú y yo somos responsables de nuestra actitud en la vida. Calidad de vida es igual a actitud. Nosotros, cuando seleccionamos personal, fíjense qué interesante, yo tengo 51 años en la industria, y cuando seleccionamos currículums o personal en la industria aseguradora, lo que hacemos siempre es ver con qué actitud llega la persona cuando eran presenciales o con qué actitud está hablándome en Zoom si no son presenciales. Así es que yo te invito también a que reflexiones sobre: ¿quieres una promoción en tu trabajo? ¿Quieres un ascenso? ¿Quieres encontrar trabajo? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? ¿Qué actitud tienes? ¿Cuál es la actitud? Y fíjense lo que es importante. ¿Buscamos talento? Sí, pero nos importa más que tenga actitud la persona que está buscando trabajo, no nada más talento. Porque una persona que tiene talento pero no tiene actitud, en verdad, yo creo que todos lo hemos vivido en algún lugar. Mal servicio, caritas, como si debiéramos dinero. Y yo le digo una cosa a usted: su actitud hace la diferencia. Cuando hemos estado en algún servicio que recibimos de un mesero y llega con la actitud, con ganas de ¿qué le sirvo?, ¿qué necesita?, aquí estoy, pues sí se ganó la propina. Pero cuando llegamos a algún trámite, a alguna oficina, y la señorita, yo siempre me encanta, ahorita ya empezamos otra vez, pero me encanta, desde que tuve conciencia de esto, ir a las empresas y ver a la recepcionista. Me encanta ver a la recepcionista. ¿Por qué? Porque como está ella, es la empresa. Tu actitud se nota, tu actitud se ve. Como está la recepcionista, inmediatamente yo digo, híjole, así es el jefe, así es la cultura de esta empresa. No importa que pongan en las empresas valores, principios, no importa. Eso es para llenar huecos en la pared. Lo que importa es cómo recibo a la gente, cómo le puedo servir a la gente, cómo soy con la gente. Tengo lo que doy. Me estoy explicando, ¿verdad? Así es que el día que ya podamos quitarnos aquí los cubrebocas, nos vamos a ver en verdad y vamos a poder decir un corazón alegre, hermosé el rostro. Aunque en verdad no nos esté yendo nada fácil, pero la vida no es una línea recta. Pero sí sé quién me soporta y quién me sustenta, como en estas carreras. ¿Vamos bien? No importa cómo hayas empezado la vida, no importa, créanmelo, no importa cómo hayas empezado en tu vida. Lo digo por mí, porque no era un muchacho después del internado, no era un muchacho que podía estar estable, no era un muchacho que me gustaba, era rebelde. ¿Por qué? Fumaba, como ya les compartí. Pero lo importante de la vida es la carrera, cómo la vamos a terminar. Y en lo personal he pensado que si nos preparamos para morir, porque desde que nacemos empezamos a morir, verdad absoluta. Y si me preparo espiritualmente, creyendo que la única tumba vacía de todos los líderes que ha habido de sectas o de religiones, la única tumba vacía es la de Jesucristo. Y Él dio su vida por mí. Sí, claro, un aplauso a Él. Claro, claro. La única. Y para eso se necesita fe. ¿Estuvo usted ahí? No. ¿Conoció la tumba? Si alguien ha ido a Israel, claro que sí. ¿Estuvo con los apóstoles usted? No. Pero por fe, el ejercicio, declaro que eso en mi corazón vive y vivirá. Así es que, amén, de verdad, pero actitud, para que no seamos nada más hermanitos, aleluya, aquí, no, yo, veladora perpetua, ¿y afuera qué? A mí me tocaba, a lo mejor por ministración, pero a mí me tocaba cuando estaba aquí y ya nos íbamos con mi familia, que había hermanas, hermanos, que ya ni me saludaban, me veían y así como que el rebozo y paso de lado. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no somos congruentes? ¿Por qué nomás usted me saluda si yo ya estoy orando? ¿Por qué en su corazón habita cierto desprecio? Hermana, hermano, ¿vieron el último video? Estamos en las congregaciones para ayudar al hermano que lo requiera. Por favor, aquí está administración. Aquí están los hermanos que traen todo su logo aquí en la solapa. Pídanles ayuda si necesitan, pero hay que tener humildad para pedir ayuda. Si yo no tengo humildad, difícilmente podré pedir ayuda. Y humildad significa que me voy a juntar con alguien que sepa más que yo de la palabra para pedirle ayuda. Ayúdame, dirígeme. Y tú, Señor, inspírame. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, que conste. Aquí vamos a ver dos actitudes después de todas las que hemos podido ver. Voy a ver Job 2.9. Vean ustedes las actitudes, por favor. En Job 2.9 está hablando la esposa de Job. Y Job le dijo, su mujer a él, no aparece el nombre de ella, se habla muy poco de ella, pero dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Actitud de ánimo, actitud impulsando a Job a decir, no hombre, con esta mujer yo creo que sí la libro, yo creo que sí la logro. Podría ser el esposo, voy a hablar de cualesquiera, porque si no después me esperan allá afuera las mujeres y me surten, pero podría ser o ella o él. Te quiero decir que cuánto animamos a veces al cónyuge o cuánto desanimamos. Es que voy a hacer esto, otra vez, a cualquiera de los dos. Tú siempre con tus ideas. No, hombre, ya. Espérenme. El ánimo es algo que les voy a demostrar qué rápido se cambia el ánimo en una persona. ¿Me dan permiso de demostrarlo? Están muy aguadones, pero bueno, lo voy a hacer de todas maneras. Pero bueno, ¿me dan permiso? Los que puedan, por favor, solamente los que puedan, pónganse de pie. Todos los que puedan, por favor. Los que en sus piernitas no puedan, no lo hagan. Pero gracias a Dios que pueden. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este varón que viene, que sé que está con algún tipo de enfermedad igual a... Bien, miren. Yo voy a empezar a brincar. Y ustedes me van a seguir. Ustedes, los que dicen, ay, llegan, yo llegué a esta iglesia la primera vez y cuando vi danzar, yo dije, pero qué falta de respeto, ¿qué está pasando aquí? Y aquí aprendí que Dios no está enfermo de los nervios, porque todo lo ha creado con sonido. Creó el viento, creó la lluvia, creó a los pájaros. Todo lo que Dios ha creado, lo creó con sonido. ¿Para qué? Para alabarlo a Él. Y por eso, sí, gracias a Dios, y por eso danzamos aquí, lo dice un salmo, danzar. Entonces yo le voy a pedir, por favor, que los que se intimiden no lo hagan y los que no se intimiden sí lo hagan. Quiero que por favor y puedan, brinquen conmigo primero, ¿sí? A ver, vamos. Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso, aplauso, aplauso. Ok. ¿Qué ha pasado en estos 10 segundos? Cambiamos el ánimo todos. Y solamente con 10 segundos. ¿Y por qué? Porque este tipo de actividades y de actitudes cambian mi ánimo, porque ya ejercité, ya hice algo que no había hecho, y el deporte y el ejercicio cambian mis neuronas y me da ánimo. ¿Se sienten animados ahorita? ¡Qué fácil fue! En segundos. Eso lo hacemos muchas veces en las áreas de recursos humanos o talento humano. Cambiar el ánimo de los colaboradores. Porque a veces, pues sí, con tanto trabajo, decía un colaborador, el jefe al colaborador le decía, perdón por el apellido, voy a poner el mío, pero García, debería de venir usted motivado a trabajar. Decía, fíjese que yo vengo motivado de mi casa, pero nomás lo veo y llego y se me quita la motivación. Y eso pareciera que lo tenemos que transmitir, nuestro ánimo, porque del ánimo viene tu actitud y de tu actitud viene lo que das. Terminamos diciendo lo siguiente. El Dios de las cuatro R's. Siéntense para que no se vayan hablando de uno. Me dejó parado el hermano. El Dios de las cuatro R's. Así le puse yo. Así es Él. Y te voy a compartir. Dios de las cuatro R's. Redime. Restaura. El tiempo ya se nos acabó. Pero ¿quién me regala dos minutos? Dos minutos. ¿Quién me regala dos minutos? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Sí salimos hoy. Sí, sí salimos hoy. Pero Dios redime, primera. Y cuando entendí lo que significa redimir, comprendí que Dios me rescató del secuestro. Dios me rescató del secuestro. Estaba yo secuestrado en mi antigua forma de pensamiento. Estaba yo secuestrado en mi antigua forma de vivir. Estaba yo secuestrado en el mundo, pero Dios me redimió. Y esto me dio poder para poder decir, Dios redime. Y te lo comparto a ti, hermana, hermano, visitante. Dios nos rescata del secuestro. Vivimos secuestrados muchas veces y no nos damos cuenta de ello. Y bueno, revela. El último que quisiera, mi Biblia, no sé si me la puedan prestar un segundo. Revela. Yo tenía unos socios en un negocio que cuando me convertí llegué, como a lo mejor muchos de ustedes, contento, gozoso, compartiéndoles la palabra. Gracias. Y yo les hablaba y les decía, estábamos comiendo y mis socios me veían y se me quedaban expectantes ellos. Gracias, Joel. Y se me quedaban viendo y me decían, ay Dios mío. Uno de ellos me dice, ¿qué fumaste? ¿Qué bebiste? Y yo pues les hablaba de la palabra. Yo les decía, es que no sé, me siento muy contento, estoy contento porque Dios entró a mi corazón. Y ellos decían, los tres, se volteaban a ver y decían, a este cuate sí le están lavando, como dije yo, el cerebro. Y entonces pues yo empecé a escuchar tantas contras a lo que les manifesté, que yo dije, ay Señor, ¿estaré en lo correcto? ¿No estaré en una secta? ¿Estaré en el lugar adecuado? Y miren que me gustaba mucho venir en mi moto, pararme allá atrás y escuchar las alabanzas. Me encantaba. No entraba para no comprometerme, pero me quedaba allá afuera. Y un día se acerca a mí un jovencito delgadito, pantalón azul, camisa blanca, corbata roja, suéter azul. Me dice, hermano, yo la verdad mi hermano era todavía, a lo mejor algún conocido. Me dice, hermano, Dios ha puesto en mi corazón que le sirvas de ujier. Entonces yo, la verdad, reconozco que fui como debe ser uno decente. Le dije, ah, sí, sí, cómo no, sí, sí. Sí, yo oro. Dije, Dios mío. Mi segunda madre fue mi suegra. Mi segunda madre. Tuve a mi madre que perdí. Mi segunda madre fue mi suegra, a quien de verdad reconozco que oró muchos años porque yo me pudiera convertir. Y entonces voy y le pregunto, oiga, suegrita, ¿qué es ser ujier? Sí, yo no sabía, pues yo siempre andaba nada más allá atrás. Y entonces me dice, ah, pues que servirle y estacionar coches. Dije, ¿cómo? ¿Qué estacionar? Dije, no, hombre, estacionar, para eso les mando uno de mis colaboradores. Palabra. Le dije, no, ¿qué pasó, suegrita? Hombre, por favor, ¿qué no ven? Bueno, un domingo venimos subiendo. Fíjense cómo Dios tiene un humor increíble y propósitos. Un domingo venimos subiendo y veo que están estacionando todas las combis que venían mal estacionadas. Entonces agarro y le digo a un hermano, no, hermano, ahí no, acá. Y se voltea y me dice, ah, sí, pues órale. Así me retó y yo dije, uff, me encantan los retos. Dije, cómo no, vas a ver. Pum, pum, pum, pum, pum. Y ahí puse todas las combis. Y de repente dije, ah, caray, ya ando aquí yo de lo que decían que quería. No, yo no. El siguiente domingo, igual el Señor. Me dice, los coches grandes. Y entonces veo al hermano, nosotros traemos una camioneta. Me dice, acá. Dije, ¿por qué no hay a todos? Hermano, pásele, dije yo. El humor del Señor. Y dije, pues ahí voy. Pum, pum, pum. Y de repente me vi los domingos aquí estacionando coches, sirviendo, gracias a Dios, porque ahí me doblegó. Ah, que tú muy sacale punta, como se dice, pues vas a ver. Y ahí hasta de ballet parking la llegué a hacer un tiempo. Me encantaba servir, poner los coches. Antes no lavé coches nada más porque no se me ocurrió. Pero el Señor es ese. Las circunstancias nos las presenta porque tiene siempre algo esperándonos adelante. Pero les voy a platicar porque el morbo paga y se van a quedar ustedes pensando antes de irnos. ¿Y qué pasó con sus amigos? ¿Y qué pasó con este cuate? ¿No? Yo llegué a la casa de ustedes muy desconcertado, mucho, muy desconcertado por las y los comentarios que me hacían ellos. No, ¿dónde andas, Miguel, metiéndote? Y etcétera, etcétera. Entonces yo agarré y dije, Señor, si es de ti esto que me está pasando en este lugar, si eres tú, háblame, revélame. Por eso quise poner al último revelación. De las cuatro R's, redime, me rescató. Y a ti también, si tú ya te convertiste a Él. Pagó el precio, pagó el precio. Él nos rescató de nuestro secuestro. Restaura, renueva y revela. Pero el Señor me reveló algo importantísimo cuando yo abrí la Biblia esa noche. Yo de verdad estaba a punto de llorar porque dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿No será que estoy exagerando? Híjole, ¿qué sucede? Había mucha confusión porque yo además no tenía mucho tiempo ni muchas bases. Entonces le digo, Señor, si es de ti, háblame. Y si no, ahí muere. La cortamos. Yo me regreso a ver a dónde. Y el Señor me habla en Primera de Corintios 1:18. Me habló dos veces aquí y me dijo, porque la palabra de la cruz, ahí está. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y entonces yo me quedé sentado y dije, a ver, ¿cómo estuvo? Señor, ¿podrás repetirlo? Y voy otra vez a leerlo. Y después me lleva a otro pasaje. Y ahí es donde yo dije, estoy en lo correcto. Por si en algún momento, hermano, te comparto esto, dudas, por si en algún momento entra en ti el pensamiento y lo bajas a tu corazón y lo declaras, ten cuidado porque el Señor te va a hablar seguramente, y me volvió a hablar aquí en Primera de Corintios 2:14. Me dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede discernir, entender, porque las tiene que discernir espiritualmente. Y ahí me entró una paz porque dije, claro, estoy hablando con personas que no conocen todavía del Señor. Estoy hablando todavía con gente que no ha escuchado lo que yo ya escuché. Y por supuesto, estoy hablando seguramente con gente que no tiene a su alrededor un hermano para que lo pueda ayudar a llegar a la meta. Estoy hablando con gente que hay alguien que tal vez no ha orado por él. Mi suegra, bendita suegra, oró 10 años por mí, así es que váyanle agarrando el modito. Porque ella dio su testimonio cuando un día paso allá abajo y dice, quiero dar un testimonio, hermano, a Gonzalo. Y dice, miren, yo he orado 10 años por mi yerno y hoy pasa a dar este, yo pasé a dar un cortitito mensaje. Y ahí es donde yo dije, que aguante. Así es, y hay que orar tanto, sí. Señor, no me vais a formar en esa fila que vais a 10 años. Fórmame en otra, por favor, porque son 10 años. Pero así pasa y así es el tiempo del Señor. Bien, nos vamos a ir a casa. Pero antes de ir a casa, quisiera ver quiénes son los que vinieron por primera vez. Y gracias, varón. ¿Quiénes más vinieron por primera vez? Gracias. Miren, quisiera yo, antes de que se vayan, para que no regresen iguales, porque si no fueron horas asiento y no horas corazón. Entonces yo quisiera invitarles, si quieren pasar aquí al frente, yo sé que son pocos, ahorita hay arriba en los cielos, hay fiesta, porque va a haber conversión. El Señor va a entrar a tu corazón y va a entrar al suyo. No importa que se sienta uno derrotado, el Señor va a entrar. A lo mejor empiezan las dudas, pero les he compartido que yo también las tuve y que no soy pastor, como lo aclaré, pero soy alguien que a lo mejor mañana tú estás aquí y el Señor te tiene una sorpresa. La mejor ecuación es competencia, es decir, conocimiento y ética. Si las dos se dan, hay un excelente resultado. ¿Quieren pasar acá? Voy a orar por ustedes. ¿Quieren pasar los que vienen por primera vez? Vengan los que vengan por primera vez. Aquí, sí. Gracias. Vengan los que vienen, gracias. Aquí se estila, como lo han escuchado mis hermanos, preguntar el nombre. Entonces, quiero preguntarles el nombre si me dan permiso. ¿Sí? Gracias. ¿Tu nombre? Raúl, bienvenido. ¿Tu nombre? Griselda, bienvenida. ¿Tu nombre? Vero, bienvenida. Hija, son la juventud, son el futuro de esta iglesia y de nuestro país. ¿Tu nombre? Luz María, gracias. Margarita, sea bienvenida. ¿Tu hijo? Sebastián, muy bien. ¿Tu hija de mi vida? Anesa, mucho gusto. Son el futuro. Hoy ustedes están tomando una decisión importantísima. Hoy Dios, Jesucristo, va a entrar a su corazón. Y esto lo tenemos que declarar. Todos los que ve usted sentados aquí, lo hicimos así públicamente. Porque tengo que declarar públicamente que acepto a Jesucristo en mi corazón. Y si lo acepto, quiere decir que va a venir nuevos pensamientos, nuevas actitudes y va a venir amor por mí, si es que alguno de ustedes no lo tuviera, para aceptarse como son. ¿Me dan permiso? Quiero que repitan lo que yo voy a decir en voz alta y ustedes que lo digan en voz alta también, para que ustedes se escuchen y este día no lo olviden nunca. ¿De acuerdo? Usted cambia. Acérquese, hermana. Ah, pase. Padre bendito, repitan fuerte, como si hubieran desayunado. Padre bendito, en el nombre de Jesús, acepto que tú entres este día a vivir a mi corazón. Hoy tomo esa decisión en el libre albedrío que tú me has dado. Renuncio a todo mi pasado, al ocultismo, a las religiones, a todo pecado conocido u oculto que yo tuviera. Te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias porque hoy estoy aquí haciendo las paces contigo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Lo que hoy hicieron, lo hemos hecho todos. Oigan, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Y se necesita mucho valor para hacer lo que hicieron ustedes. Se van a dar la vuelta y unas hermanas de la iglesia, hermanos, los van a abrazar. Y Alejandro Martínez, que no sé, acá está, los va a llevar para darles un regalo, ¿sí? Que les tenemos aquí en la iglesia. Bienvenidos, bienvenidos. Sigan si gustan, por favor, Alejandro. ¿Sí? Si gustan, pueden seguir a Alejandro. Ale, puedes levantar tu mano para que te vean. Ale, puedes levantar tu mano. Allá, Alejandro. Hay fiesta en los cielos. Debe de haber fiesta en tu casa. Damos gracias a Dios porque hoy tú estuviste aquí en cuerpo y en mente. Y te pido un favor, cuando vengas los próximos domingos, ven con tu carrito de qué pones para aplicar inmediatamente. Porque hay una ley que conocemos en las empresas que se llama la ley de las 24 horas, que quiere decir que lo que no apliques tú en las próximas 24 horas, ya no lo aplicaste. Así es que aplíquenlo y que el Señor les bendiga, que reine sobre ustedes en sus hogares y que busquen una buena actitud. Depende de ustedes. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esos aplausos son para quien me creó, para quien te creó, no para el hombre, son para él. Gracias. Buen domingo. A pasarla padre, el día del padre. Gracias. Dios les guarde. Gracias.